il destino lo ha querido. Si no puedo io quererte, no me hables de tu amor. Plaza de Toros. El candor de una canción.